La radio del Clara. Naturaleza al día. Hola, hoy queremos hablaros de cómo funciona un CD. En un CD abreviatura de Compact Disc, en español disco compacto, la música está grabada solo sobre una cara, la que parece un espejo. En esta cara hay millones de cabidas, tan pequeñas que no se ven a simple vista. Cuando el CD gira en el lector, entra en acción un rayo láser. Cuando toca la cara brillante del CD, rebota y choca contra un detector de luz. Y yo os quiero hablar de las orugas procesionarias. Las orugas de las procesionarias, con su cuerpo cubierto de largos pelos, son peligrosas, ya que son urticantes. No es necesario el contacto directo. Cuando se sienten amenazadas, pueden lanzar sus pelos sedosos al aire, generando irritaciones y alergias a personas y animales. Eurovisión. Eurovisión es un concurso televisivo de carácter anual en el que participan intereses representantes de las televisiones cuyos países son miembros de la Unión Europea. El festival ha sido transmitido cada año desde 1956. Siendo el programa de televisión más antiguo que aún sigue transmitiéndose en el mundo. El nombre del concurso viene de la red de distribución de televisión de Eurovisión. Con el paso de los años y el crecimiento del festival, en 2015 se invitó a Austria a participar, siendo el primer país oceánico.